A ese niño le trunqué la vida, unas horas faltaba en nacer, y por eso maldigo la hora en que vine a matar mi mujer. La desgracia me sigue acosando por el celo que abunda en mi ser. Vaya el juez.